Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. Las 9 de la noche y seguimos en El Unicornio, todos los jueves de 8 a 10 y requete multidifusión los domingos a la misma hora, en el 102.3 del dial o en www.launicafm.com. Y vamos a estrenar sección, pero antes de presentarla, me van a permitir que se la explique. La sección es Capicúa. ¿Capicúa qué es? Capicúa se denomina así al número que he leído de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, es igual. En catalán, cap y cua, cabeza y cola. Esa es la característica del número de palabras que componen los artículos que he publicado en La Voz del Tajo. El andamio literario es simple. Empiezo el artículo con la misma palabra con la que lo acabo y la suma del número de palabras empleadas siempre da como resultado una cifra capicúa. ¿Qué quieren? Mi percepción de las cosas es definitivamente capicúa. Me pongo la alarma del despertador marcando una hora capicúa. Mi número abonado de la lotería es capicúa. ¿Ah? Los días 11 y 22 son merecedores de una especial atención. Cada vez que cambio de coche, sigo esperando que me toque una matrícula capicúa. La habitación de un hotel adquiere una energía añadida si la primera y la última cifra son iguales. Busco siempre el denominador común entre todo aquello que marca un inicio y todo aquello que marca un final. Nacemos con los ojos cerrados y morimos con los ojos abiertos. Pero soñamos con los ojos abiertos mientras dormimos con los ojos cerrados. Por eso me gusta lo capicúa, porque significa situarse en tierra de nadie, pero en territorio de todos. Un trayecto en el que solo importa que entre el principio y el final las ideas se lean igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Un espacio con una misma puerta de entrada y de salida. Gracias por entrar y gracias por salir. Bienvenidos a la dimensión capicúa. La Voz del Tajo presenta el archivo sonoro de Capicúa. Una selección de artículos publicados de fin a principio con la indiscutible firma al revés de Pachi Aldeguer. Capicúa. Mira, Rami, este es de los primeros capicúas que escribí hace unos 5 años y que tiene que ver con lo nuestro y que a veces hemos hablado. El título es La Preguntita. ¿Doblaje o versión original? Antes, la preguntita de Marras solo era planteada a personajes relacionados con el medio audiovisual. Ahora no. La preguntita se ha convertido en un arma de doble filo, en la pullita recurrente para alargar un cuestionario, en una trampa segura para el entrevistado porque según conteste, así se define. Y conteste lo que conteste, será, o por los unos o por los otros, sometido a un juicio paralelo por el cual se le presupondrá más o menos tonto o más o menos snob. He escuchado y he leído argumentos que defienden tanto la versión doblada como la original desde posturas más cercanas al fundamentalismo mediático que a la convivencia cultural. Es decir, quien defiende la versión doblada esgrime que el desconocimiento del idioma y la pereza de leer subtítulos le hacen huir de la versión original. En cambio, el purista de la versión original subtitulada pone en tela de juicio la traducción y la interpretación de los textos, calificándolos como un atentado a la esencia del producto en cuestión. Hoy por hoy, el progreso de los avances tecnológicos está consiguiendo equiparar las dos versiones, transformándolas en opciones. Existe una tendencia clara a potenciar la capacidad de elección por parte del espectador. Es decir, que estamos llegando al cruce de caminos de las dos versiones, donde conviven en un cómodo ámbito de tolerancia. La capacidad de elección tiene mucho que ver con la libertad. Más aún, si uno es libre de ver la película las veces que quiera doblada y las veces que quiera en versión original y con subtítulos en hebreo, en finlandés o en aranés. Es similar a colorear una película de blanco y negro. Los desarrollos informáticos consiguen ofrecernos una gama de colores clavada a la realidad y la posibilidad, si queremos, de pulsar un botón de nuestro mando a distancia y quitar el color volviendo a ver la película en blanco y negro. Pues bien, aun con esta posibilidad de elección, les aseguro que hay algún badulaque que se atormenta porque asegura ver la gama de grises cambiada. A estos tipos ni caso. ¿Warhol o El Greco? ¿El País o La Razón? ¿Mamá o papá? ¿Gasolina o diésel? ¿La primera o la dos? ¿En tu casa o en la mía? ¿Doblaje o versión original? Pues eso, versión original y doblaje. Well, I'm a steamroller, babe. I'm bound to roll all over you. Yes, I'm a steamroller now, babe. I'm bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. Well, I'm a cement mixer, a churning urn of burning funk. Yes, I'm a cement mixer for you, babe. A churning urn of burning funk. Well, I'm a demolition derby, yeah. A hefty hunk of steaming junk. Whoa, whoa, whoa, whoa. Just guaranteed to blow your mind. Yeah, I'm a napalm bomb for you, baby. Whoa, guaranteed. Just don't guarantee to blow your mind, yeah. And if I can't have your love for my own now, sweet child, won't be nothing left. It seems how lately, babe, got a bad case of steamroller blues. El unicornio en La Única FM. Bueno, Rami, la pregunta es obligada después del Capicúa. ¿Doblaje o versión original o doblaje y versión original? Yo es que ya no voy al cine. Yo veo el fútbol y juego al golf, intento, vamos. Y el fútbol tampoco lo subtitula. No, hombre, he vivido del doblaje toda la vida, o sea que no puedo tirar cohetes o meterme ahí con ellos. Sí, pero vamos, cuando vas a ver una función de teatro de Shakespeare o vas a ver a Molière, no estás preguntando, no lo vas a ver, está traducido, claro. Nadie dice nada. Cuando lees un libro americano está traducido, nadie dice nada, o sea que tendría que saber todos los idiomas. Y además a mí me consta que como director y como adaptador de diálogos, tú siempre has intentado ser partidario de ser lo más fiel posible al texto original. ¿Ah, sí? Eso nos has contado en el atril. Cuando hay que decir todo esto, hay que decir porque lo dicen ellos. Ya a ciertas edades uno empieza ya a desvariar. A poner pausas. Sí, hombre, claro, sí. Hubo alguna película que metí la pata, ¿eh? Me acuerdo que el hombre de McIntosh, una película de John Huston, me parece que era, o no sé qué. La traduje yo, no me entendí bien del final y me parece que cambié el final y ahí el que se moría no se moría. Y dijo nada y ahí se quedó la versión, Spanish version del hombre de McIntosh. Bueno, o cuando estábamos obligados a tener, no que cambiar, sino que adaptar, como vos recuerdas, trabajamos juntos en Beetlejuice, dirigías Beetlejuice. A ver. Y era el nombre de Beetlejuice, el cómo en original era, jugaban con el Beetle de escarabajo, ¿no? Y el juice de, como, de jugo. De jugo. Y entonces, ¿sí? Cómo fuimos sacándolo, no sé si lo recuerdas. Mal. Porque fue el tema improvisado, pero al final lo sacamos porque que le gustaban los Beatles y eran los Beatles y el chus, del zumo de naranja, que estaba constipado y ¡a chus! ¿Así? Entonces, ¿así lo dejamos? Nadie dijo nada. Seguro que fue un éxito la película esa. Sí, sí, la de Beetlejuice, el fantasma que a todos pasma. Pues ya está. Y sí, nada. Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo que... una de las más difíciles que tuve que hacer fue, estabas tú, el Quijote el Quijote era una versión que hizo Escaparro, que era un director italiano, hizo el Quijote en italiano. Uy, bueno. Ponte a doblarlo. Pues claro, no puedes cambiar, no puedes decir Beetlejuice ahí, claro. El Quijote no puede, hay que decir los textos, cualquiera le dice a Don Miguel que le estás cambiando, ¿no? Sí, y claro, sí. Pues en italiano algunas veces estaba más largo, otras veces más corto y teníamos que hacer ahí gollerías. Emiliano Redondo, ¿tú te acuerdas de Emiliano? Emiliano Redondo dobló al pobre Sancho Panza, el pobre Emiliano, ¿no? El pobre Emiliano dobló a Sancho Panza, que lo pasó fatal. Y Nacho Martínez era el que hacía el gran Quijote. Nacho Martínez. Y bueno, lo pasamos dificilísimo con eso, claro. Ajá. Y no había ajuste aquí, el único ajuste era el claro. Miguel, pero lo que dices tú de que yo me, hombre, hay que agarrarse a los textos, claro, porque no puedes cambiar y hacer lo que te dé la gana. Sí, es que eso es una, vamos, una teoría que mantengo en la entrada a saco de los supervisores, de algunos supervisores de multinacionales que se han metido también demasiado en el texto. En el texto y en la interpretación, sobre todo si los supervisores son americanos, como claro. Nuestro amigo Jeff, que decía, no, es que fíjate cómo hablan, claro, todos vemos a los ingleses cómo hablan, los cánticos que hacen, y te pones aquí a hablar como hablan los ingleses y queda una ridiculez. Claro, hay que traerlo, hay que estar casa, luchando que todo el rato con eso. Y las transcripciones, pues sí, lo que pasa es que luego está el ajuste, luego está que si te queda largo, que te queda corto, que cuando el muñeco cierra la boca no puedes seguir hablando, pim, pim, pim, pim. Y después en ese ajuste la diferencia de los actores y actrices, que no todos hablamos con la misma velocidad. Claro. Por ejemplo, pues bueno, hay actores que les falta texto y hay otros que les tienes que quitar la mitad de la frase y entonces ya te vuelves loco, claro. No, tú haces un ajuste ideal, pero luego viene otro, un actor con el que no contabas y de repente te sobra todo. Esos que te dicen que es que lo lleva a sala todo muy medidito y todo muy ajustadito. Es mentira, es falso, porque de repente depende de quién venga y depende. Claro, o lo lleva medido para uno mismo, pero no para el resto. Claro, pero en el caso, como yo no soy actor, yo no lo llevo medido para mí, yo lo llevo. Bueno, no eres actor. Creo que está ahí grabada la voz en Frankenstein. Cuéntanos cómo fue esa interpretación memorable. Pues hay que. Bueno, y lo de los Montero. En sincronía, voy a contar primero lo de los contables de sincronía, que es mejor. Que llegaron a ser los dueños. Que dejan los dueños. Porque. Doblamos una película pornográfica y decía uno de los estos contables, eso es muy fácil, no hay que llamar a un actor a que venga aquí a jadear, porque eso no lo haces tú, Enrique. Vale, cuenta conmigo. A las 3:30 de la tarde ahí estaba Enrique jadeando. Venga, más, jadea más. Un mareo que se cogía al minuto, se cogía un mareo. Hiperventilando. Nunca más me dijo nada, claro. Ya. ¿Y la otra cuál era? La del... lo mío de Frankenstein, pues igual, o sea que no había que gastar dinero. Y Frankenstein, pues el monstruo, pero si no habla, bueno, pues venga, lo hago yo. Y claro, bueno, yo hago el monstruo y me salen unas vocecitas y... Porque cada gente, los actores, los que no son actores, cuando se meten en el atril, no les sale la voz. Les sale un hilillo ahí ridículo, pues yo igual, un hilillo ridículo. Claro, el monstruazo que ese que era tan enorme. Pues de repente tenía que hacerle con la secuencia que le da la Margarita a la niña. Pues claro, me salía más tierno el monstruo que la niña. Y cuando se moría en la torre al final, quemado ahí, contando unos alaridos y unas cosas, pues también parecía que me había hecho un rasguño. Pero bueno, ahí está. Ahí quedó. Y es lo único que he hecho aquí en el doblaje.com. Salgo yo como actor diciendo Frankenstein. Muy bien. Que tome nota a Iske de este dato para que puntualmente se retrate. Y del mismo personaje, el que intentó doblar hiperventiló doblando pornos, era el mismo personaje que recuerdas que a unos clientes americanos los metió una tarde en la sala explicándoles. No, no, ese era el socio. Era el socio, que también el se llamaba Enrique. También, los Henrys. Sí. Y trajo, ¿cómo fue? Que trajo a los clientes a explicarles el proceso del doblaje. Ah, cómo sí, era. Eran que eran unos ingleses, ¿no? Enseñarle la sala. La verdad es que Sincronía en aquella época, en los años 80, pues era la película donde más se doblaba. Estudio de referencia. Las mejores películas se dobló ahí, pues no me acuerdo cuál. La jungla de cristal, Gandhi sí, todas las películas. Loca Academia de Policía, sí, Karate Kid, Mira Quién Habla, todas esas, sí, doblábamos todas. Entonces, pues venían los clientes de la Paramount o de la no sé dónde a ver las salas. Y entonces a este hombre le gustaba enseñarlo al teatro, donde pasaban ahí todos los estirados. Y practicar su poquito inglés, ¿no? Que salía. Sí. Y entonces, pues nada, entró a la sala y bueno, y le decía, pues esto es el doblaje, este es el dubbing, esto es el... Y entonces, claro, se paran aquí la gente, because hay pauses, decía. Es fácil, todo... because hay pauses. Sí. Y todos nos mirábamos ahí, qué vergüenza este hombre, la verdad. Sí. Y después era que se despedía del cliente y le hacía una genuflexión a lo príncipe valiente, que el cliente no entendía que venía ese saludo, esa despedida medieval. Sí. Se fueron a Alemania a comprarse unos Mercedes y quería el más grande de todos, el más grandote que se lo compró y decía que es que el chofer no le dije, no, pero este coche es para chofer, porque no sé qué cosa, que decía que si era grande o si era pequeño, no ya, sé ya, qué ya. Coche, sí, y que en la Oktoberfest en esta de cerveza él pedía, es que aquí no tiene Mau en ningún sitio, que personaje y magnífico. Creo, me contaron ciertas lenguas que cuando ya llevaban 100 kilómetros, que se habían ido ya del hotel camino a España otra vez, que en realidad decían que iban a por un equipo de algo, y traían Mercedes de segunda mano. Sí. Y el primero, el Big Head, creo que se dejó en el congelador de la nevera del hotel el fajo de billetes. No me digas, sí. Tuvieron que volver y ahí estaba congelado el fajo de euros. Bueno, vamos a congelarnos nosotros, hablando de euros, con un poquito de publi también. La Única FM. Antonio, gracias por estos maravillosos 20 años. Solo pedirte que sigas tan guapo y sobre todo tan detallista. Con el nuevo Combina 2 de Multiópticas tienes dos gafas de igual o distinta graduación por solo 97 euros. Todos querrán que las compartas con ellos, aunque también te las puedes quedar tú. Multiópticas. En Talavera, Multiópticas City, siempre cerca de ti. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Llega el nuevo Suzuki Alto. Llega tu independencia. Descubre sus bajas emisiones. Descubre su bajo consumo. Descubre qué se siente cuando se conduce a lo alto. Descubre lo poco que cuesta. Nuevo Suzuki Alto desde 4.835 euros. Conduce a lo alto en Ercol Motor. Concesionario oficial Suzuki en Polígono Soto de Cazalegas. Muy pronto. Enciende la noche en La Única FM. Melón, ¿tú quieres proteger a los niños? Voy para allá. Tienes que aprender inglés. Ya sé inglés, mira, champú se dice gel. A ver, ¿proteger se dice? Sabe. No, se lee sabe, pero se dice safe, porque los ingleses son muy caprichosos. ¿Proteger? Safe. Muy bien, ¿niños? Safe. No, niños se dice children. Pero es que los children son muy caprichosos. Pues bien, proteger a los niños, save the children. Ya te digo. Muy bien, Melón. Pues si quieres ayudar a los niños que más lo necesitan, recuerda este nombre. Save the children. Protegiendo a los niños desde 1919. Uy, pues estarán los niños mayores, ¿no? Serán otros nuevos. Solo la tecnología RoboDry Simas ofrece un sistema que reduce un 80% el tiempo de secado de la pintura de un automóvil recién reparado. En Centro del Automóvil Pedro Madroño, viajamos juntos para llegar más lejos. Imagínate que soy quien te atiende después de tener un accidente. Lo más rápido que tenemos los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad para avisar a la persona que quieras es tu móvil. Tienes un montón de nombres en tu agenda. ¿A quién llamamos? Ayúdanos. Pon AA, avisará, delante de la persona que elijas en la agenda de tu móvil. Así, esta será la primera de tu lista y a quién avisaremos. Por ejemplo, AA María. Es un mensaje de Cruz Roja y Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Única FM. El unicornio, La Única FM. Bueno, Rami, siguiendo con el doblaje, vamos a aprovechar y a meter nuestra cuñita, porque ahora estamos en unos proyectos relacionados de alguna forma con el doblaje, pero bueno, pero también con la radio donde estamos y con el teatro, que es el proyecto Grabando, que estamos intentando mover. ¿De qué va esto en lo que nos hemos metido? ¿De qué va? Pues hacer una radionovela, como en las épocas buenas, con Matilde Conesa y toda esta gente. Ajá. Y que sea a la vez un espectáculo que se puede poner en un teatro y que se puede ir por la radio en directo. En directo. Mm. Pretendemos que los actores sepan leer, leer es fundamental, que vayan vestidos de la época y que cuenten pues una novela, una película. En principio sería una película, ¿no?, lo que queremos hacer. Claro, o sea, con su técnico de sonido de los de la época, que haga los ruidos con papeles. Y obviando el apoyo informático. Sí, sí, nada, por supuesto, nada. Sí, sí, sí, sí. Con música en directo, con un narrador. Uh-huh. O sea, como se hacía antes. Ajá. Porque que eso tiene que ver la radionovela y el doblaje también con en nuestros inicios. Yo cuando he buscado, bueno, y esto del doblaje, de dónde realmente venimos, y es de la necesidad del audio en el cine, pero también está en los explicadores de películas que se ponían. Hubo uno detrás de la pantalla con unos actores de teatro, pues lo que hizo fue intentar que los actores desde detrás de la pantalla dijesen el diálogo, y eso en principio fue impactante para el público. Hubo de todo, hubo desde risas que no entendían qué era, y después ya la gente se fue acostumbrando, y ahora pues bueno, al final se puso el atril. Sí. Y se pasó a doblar. Y hablábamos antes de los italianos, y que la característica del doblaje italiano es que ellos cobran por palabra. Con sí. lo cual pueden probar los oyentes a poner la opción en el DVD, la opción en italiano, y verán que los actores italianos, en cuanto se dan la vuelta, empiezan a hablar. Sí, dan la nuca y siguen hablando. No, más que cosa va y tal, no sé qué, porque van facturando ahí, con lo cual ahí no hay silencios ni pausas en los doblajes italianos. Y en la propuesta esta pedagógica que estás en doblaje, que estás con Claudio, ¿no? Con Claudio Rodríguez, sí, Claudio Rodríguez. El gran Claudio Rodríguez. Sí, sí, sí. Que ayer estaba con los alumnos doblando, haciendo prácticas con el de la película Drácula, que era Claudio ahí, estupendo, sí. El maestro. Y bien, estamos ahí unos cuantos veteranos directores, bueno, menos Eduardo Gutiérrez, que es un poquito nuestro niño. Ya. Pero ya un poquito veterano. Sí, sí, también le vi ayer. Ya, oye, estás echando tripita, Eduardo. Sí. Y bueno, pues con todos los chavales que están, chavales y no chavales, o sea, ahí se apunta mucha gente realmente. Y damos clase de doblaje y de locución publicitaria. Uh-huh. De doblaje desde que empiezan, o sea, la gente que viene, que no tiene ni idea de lo que es esta historia, hasta que luego ya llega a un nivel avanzado, que es donde damos clase los directores de doblaje. Directores, y también está, bueno, actrices como Luisa Ezquerra. Sí, Luisa da clase de locución publicitaria y a la gente que empieza, los de iniciación. Estaba también Cubillo, está Mariluz Olier, pero bueno, Mariluz Olier, claro. Sí. Es que eso ahora es, yo lo veo muy importante de cara a los alumnos, a los iniciados en doblaje, porque antes yo fui uno de esos privilegiados, entrabas en la profesión y realmente entrabas y aprendías en la profesión, haciendo muchas horas de sala, viendo, escuchando cómo se hacía el doblaje, y después doblando con grandes maestros, como hablábamos antes, de Paco Arenzana, Celia Honrubia, Pepe Guardiola, que ellos mismos, pues bueno, tenías el privilegio de tener másters de doblaje mientras trabajabas, y te daban pautas, secretos, trucos. Y claro, eso ahora, al funcionar prácticamente en todos los estudios en banda, es decir, trabajar en banda es que tú hablas solo, doblas solo a tu personaje, y después viene otra y sigue doblando a los mismos, con lo cual en el atril prácticamente no estás compartiendo atril con nadie, ni nuevo ni veterano, con lo cual la enseñanza del atril se acabó. Bueno, se acabó. Lo único que te enseña es el original. De todas maneras, tú llegaste un poco tarde el primer día de la... Me parece que no oíste a nadie cómo claro, doblaba. Llegué como unas 12 horas tarde. Habíamos quedado en que era a las 8 y yo aparecía a las 8 de la tarde. No, pero muy digno aparecí. Creo que incluso me puse corbata para... muy guapetón y todo. Sí, pero sí. Con 12 horas de retraso. Sí, sí, pero... sí, con una. Yo creo que era una serie, una decía para el Evening Globe o algo así. ¿Eso dijiste? Sí. Todo eso. Y lo que me costó. Y lo que me costó después. Pues, ¿te acuerdas una de las primeras pelis de 35 en las que participé? que era sobre un guión de Stephen King, El ascensor, un ascensor maldito, un ascensor que mataba gente. Ah, sí. Sí. Era una holandesa, película holandesa. Sí, sí, creo que salía sí. El cable del ascensor ahí, sí. Que como una serpiente. Sí, y yo doblaba a, pues nada, 2-3 takes del guarda de seguridad de la planta cuarta, que de noche pues escuchaba ruidos sospechosos en el hueco del ascensor, se asomaba al hueco del ascensor, miraba hacia arriba y el ascensor bajaba y lo decapitaba y la cabeza caía por el hueco del ascensor. No sé, bonito papel, claro, sí, pero precioso. No se trabajaba en banda, pero ahí como estaba yo solo, estaba solo. Y sentados detrás tenía los alientos de Pepe Guardiola, de Félix Acaso, de Paco Arenzana. De los monstruos, ¿no? De los monstruos, de los búfalos. Y yo con los nervios atenazado ahí, cuando baja el ascensor, me dices, bueno, Pache, aquí tienes que gritar, tal, o que grita. Y en esos momentos, el grito es algo así como... Y como no el salía, monstruo de Frankenstein. Como ¿no? el monstruo de Frankenstein, en el 2.14 de Héctor Cantoya. Y ahí, pues bueno, claro, los nervios de los búfalos, ese Guardiola que te mira, tranquilo, muchacho, ahí... Échale, échale. Y bueno, tú que ya me apuntabas, venga, macho, que esto hay que gritar, que va a morir, que le corta la cabeza, que como una limoche te agarras con las uñas de los pies a la moqueta del estudio y cuando llega el ascensor digo, aquí sí que voy a gritar, y vaya si grité. Un grito desgarrador, hasta que tú me paraste porque la cabeza caía solo por el foso y yo continuaba gritando, hasta hacerle el gesto cuando caía al fondo de y bueno, eso es nervios muy real, sí, sí, sí, y esos... como las gallinas, ¿no? Cuando les cortan el cuello, algo así, pero en segurata de la planta cuarta. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño inciso ahora y nos vamos a montar en este ascensor bendito en esta ocasión y a escuchar un poquito más de música. I state your name. I state your name. Do hereby pledge allegiance to the frat. Do hereby pledge allegiance to the frat. With liberty and fraternity for all. Amen. Amen. Thank you.

Él es director y presentador del programa No son horas de Onda Cero, crítico cinematográfico de La Voz del Tajo, entre otras publicaciones, y, de manera muy especial, todo un lujazo de amigo. Damas y caballeros, con ustedes, con todos nosotros, mi admirado maestro de las ondas, don José Luis Salas. ¡Hola, Salas! Muy buenas, estoy apabullado, hemorragia de satisfacción. No me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco, sinceramente. Estoy más. Ya sabes que es de bien agradecido ser nacido. Así que gracias por aceptar la invitación del Unicornio para salpicar nuestra emisora con, bueno, explícanos con estos fantásticos combinados únicos. ¿De qué van a ir, Salas? Son canciones que, como bien digo en el programa de Onda Cero, fíjate, son la mezcla de, a partir de dos, ya lo que quieras. Son lo que llamo también arrejuntamientos, ¿no? Y parece increíble cómo pueden casar, cómo pueden sonar incluso bien canciones que pueden tener incluso una diferencia de 30 o 40 años o ser de un día para otro, pero de estilos completamente distintos. Es muy curioso, es muy curioso. Yo creo que esto ha sido, mucha gente me lo pregunta, como crítico musical me dice, oye, ¿esto de dónde surge? ¿Esto cómo es? Esto no es nuevo, lleva ya varios años, y yo creo que surge de la propia crisis que hay de creatividad dentro de la música. Ya la gente pues ya no sabe qué crear nuevo y de dónde surgen esas creaciones o esos partos musicales. Pues de combinar de lo que ya existe. Fíjate, por ahí empezó todo. Y de esos partos es de donde han salido las conocidas como bastardillas o entre nosotros como divinas bastardas. Es así el nombre técnico de la criatura, ¿no? Exacto, son las bastardillas porque el nombre en inglés es mashup. La traducción sería más o menos como pop bastardo, ¿no? Y entonces suena como muy duro, ¿no? Suena como algo muy, muy, muy tenso. En la radio, cuando las presentamos, un mashup. Ya estoy también un poco cansado de anglicismos. Y entonces se me ocurrió, pues, en lugar de mashup o pop bastardo o canción bastarda, queda mejor, pues, bastardilla o, más aún todavía, divina bastarda. Jugando un poco con lo de malditos bastardos de la película de Quentin Tarantino, pero en este caso, pues divina, porque la música nos enloquece y la música es importantísima, es la clave, ¿no? Di que sí. Y bueno, pues aquí lo vamos a requete rebautizar ya las divinas bastardas como esos combinados únicos, siguiendo la línea de nuestra emisora La Única FM. ¿Y hoy con qué nos vas a sorprender? ¿Con qué nos estrenamos? Mira, es una que ya pusimos en el No son horas de Onda Cero y que tiene que ser, yo creo que un buen inicio, debe marcar un buen inicio. Es la combinación perfecta entre un temazo creado hace ya más de 40 años por el gran compositor de cine Henry Mancini, como es el Peter Gunn, mil veces versionado, y otro temazo creado ya en los 80 por Andy Summers, Gordon Matthew Summers Steen y Stuart Copeland de Police. Estamos hablando del consabido y conocidísimo Every Breath You Take. Mucha gente dirá, ¿y esto casa? ¿Y esto pega? Ya lo creo que pega. Pues nos calzamos los zapatos de gamuza azul y vamos a vibrar con este combinado único. Salas, solo te voy a decir una cosa. Acabamos de recibir los últimos datos actualizados del Centro de Investigación Sismográfica de Talaverilla la Nueva y nos confirman que durante este combinado único los sismógrafos han registrado valores de un 8,5 en la escala de Richter. Has puesto a bailar a todo Dios. Music power, amigo mío, music power. Yo me alegro, me congratulo sinceramente que os guste y de verdad, dada la amistad, yo me pongo más contento todavía si tú te pones contento. Qué bien, qué bien. Oye, y esto yo lo recuerdo... De una serie de televisión que lo utilizaron, pero ¿eso es legal? ¿No es legal esto utilizar...? Está, mira, esto estaba en la serie de televisión de Los Soprano. Los Soprano, una serie de culto no solo en Estados Unidos, allá donde se estrena y donde se puede ver, es la serie de las series. Y lo digo con todas las letras. Y dos discos, dos discos. Dos CDs. El primero tenía la sintonía principal, que era de un grupo, creo que se llamaba Alabama 3 o algo así, y había otras canciones, estaba pues desde un Sinatra, también Dylan, los Rolling Stones, pero luego hubo un doble disco que incluía ya también más piezas de Sinatra, de Andrea Bocelli, más canciones que suenan en distintos episodios de la serie. Y en uno de esos temas era esta combinación, esta mashup, que ni siquiera cuando fue editada en este disco de la serie Los Soprano se llamaba mashup. Habló de hace ya muchos años, muchos años, vamos a ver, de hace 8 años, por lo menos, 7, 8 años. Y entonces resulta curioso que en una serie de televisión pues empiecen utilizando esta combinación de dos canciones tremendamente, inmensamente conocidas, ¿no? Y bueno, y a lo que me preguntas de la legalidad o ilegalidad, ¿no? De esto. Bueno, pues son muchos oyentes en el No Son Horas en Onda Cero me preguntan, bueno, ¿dónde conseguirlas? ¿Cómo hacer esto? La mayoría, la inmensa mayoría son canciones ilegales, no se podría decir tampoco, ¿no? Una creación es una creación, ya la legalidad es aparte, ¿no? Son canciones que no tienen los permisos, los derechos para haberse hecho. Me explico. En este caso, sí tiene los permisos, porque es. Me atrevo a decir que esta canción de Peter Gunn con Every Breath You Take es la primera oficial que existe. ¿Por qué? Porque hay una compañía de discos que es CBS, que es la responsable de la música de la serie de Los Soprano, de editar los discos, que consigue los derechos de tanto los herederos de Henry Mancini como de los Police para hacer esto. Ya, los autores le han dado permiso para hacerlo, que por lo tanto es legal, tiene el permiso legal para hacerla. ¿Vale? Sí, pero en el caso de Los Soprano, el hecho de que sea legal o ilegal realmente es un dato. Bueno, que podríamos obviarlo, ¿no? Tony supongo que tendría algo que decir al respecto. Y además quiero recordar que el asesor musical de toda la serie fue uno de los actores, el mano derecha de Tony Soprano, que sí, es el guitarra de Bruce Springsteen. Correcto, correcto, el Steve Van Zandt. Ajá. Steven. El que hacía de además, al final, los últimos episodios, las últimas temporadas, hacía de consigliere. ¿Sí? De Tony Soprano. No me acuerdo el nombre, si era Conrado. No, Conrado era el tío. Conrado era el tío. Ajá. De Tony Soprano. Sí, yo me acuerdo de Polly. Fucking Polly. Bueno, Polly era el otro. Polly era el otro. Bueno, tenía un peso muy específico en la serie, además, con ese peluquín. No, un personaje. Un personaje. Más de New Jersey. Era como una caricatura de Al Pacino. Absolutamente, sí, además, con esa cara y tal. Sí, sí, sí. Él era el asesor y se nota, de hecho, él mete también cuchara y pone algún que otro tema que es suyo. Extrañamente no hay nada de Springsteen. Fíjate, no hay nada de Springsteen. No lo sé. Me parece que un temita sí coló por ahí. Puede ser, no me acuerdo ahora, pero que, por ejemplo, de Sinatra hay como 4, de Dylan hay 2 o 3, sí. De los Stones repartidos hay como 4 o 5, de que Richard es otro puñado, pero de lo suyo no arrimó mucho. Entonces, volviendo a lo de la legalidad, en este caso es legal. Esta canción tiene todos los permisos para haberse hecho así. Pero claro, hay una serie de artistas. Por ejemplo, ¿cuáles son los artistas más utilizados en bastardillas? Michael Jackson, sin duda alguna. Sí. Y últimamente me atrevería a decir que Lady Gaga. Ajá. Y alguna de estas, y Madonna también. Y luego también hay una serie de nombres que son muy, muy, pero que muy utilizados. Ah, bueno, pues todos ellos, desde Lady Gaga, Madonna, te los vamos a ir trayendo aquí en estos combinados únicos, los pondremos en la coctelera para que nos los comentes puntualmente y bueno, ya que estamos en la legalidad, pues esperamos tenerte invitado semana a semana. Bueno, yo procuraré mientras me dejen, yo las funciones, yo encantado, y desde el No son horas de Onda Cero y también desde La Voz del Tajo, donde tengo la inmensa suerte de colaborar haciendo la crítica semanal de los estrenos, y como crítico musical, pues un placer el compartir, sobre todo poder charlar de música con amigos y con compañeros, porque se echa mucho de menos en estos tiempos que corren de creatividad entrecomillada, bastante de laboratorio, se echa mucho de menos el poder hablar de música, sobre todo hablar de música, ¿no? Muy bien, Salas, eso mismo te digo. Gracias por regalarnos los oídos con el contundente elixir de esa particular, personal e intransferible coctelera musical. Don José Luis Salas, presentador del programa No son horas de Onda Cero, crítico cinematográfico de La Voz del Tajo y otras publicaciones, y que intentaremos tenerle como invitado semana a semana para que nos comente estos combinados únicos. Salas, que la música te acompañe. A ti también, un abrazo. La Única FM. Soy María, que me acabo de casar y estoy feliz. Feliz por cómo salió todo. La celebración, los invitados, nosotros. Y feliz por el recuerdo imborrable para siempre que nos ha dejado Fotos Peña. Ahora disfrutamos de un fantástico reportaje fotográfico y de un DVD realmente exclusivo. Con todos los detalles de nuestro día más importante. Están en Avenida Pío 12, 51 de Talavera. Llámales y reserva cuanto antes el reportaje de tu boda en el 925-8035-01. Con Fotos Peña tendrás, como yo, un emocionante recuerdo para toda la vida. Solo con la tecnología más avanzada, su vehículo puede estar absolutamente pintado, secado y puesto en marcha en tan solo unos minutos. En Centro del Automóvil Pedro Madroño, viajamos juntos para llegar más lejos. La seguridad de su empresa o negocio necesita mucho más. Betonia Seguridad dispone del mejor equipo de vigilantes formados y homologados en nuestro propio centro y una flota de vehículos de vigilancia equipados con los mejores sistemas y solo desde 60 euros al mes. Llámenos al 925 82 38 78 y le informaremos. Si busca tranquilidad, Betonia Seguridad, legalmente protegidos. Imagínate que soy quien te atiende después de tener un accidente. Lo más rápido que tenemos los servicios de emergencia y los cuerpos de seguridad para avisar a la persona que quieras es tu móvil. Tienes un montón de nombres en tu agenda. ¿A quién llamamos? Ayúdanos. Pon AA, avisará, delante de la persona que elijas en la agenda de tu móvil. Así, esta será la primera de tu lista y a quién avisaremos. Por ejemplo, AA María. Es un mensaje de Cruz Roja y Ministerio del Interior, Gobierno de España. Muy pronto enciende la noche en La Única FM. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. La Única FM. ¡Ah! Tramo final. Hora de tomarnos un cóctel. ¿Dónde? En La Sastrería, después de los combinados únicos. Combinado único también, pero en esta ocasión, bueno, real y con coctelera. Y para eso, ¿quién mejor que el maestro coctelero de La Sastrería, Domin? Buenas noches, Domin. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí esperándote para... Bueno, ya a esta hora ya estamos metidos en noche metidos en octubre, iniciando octubre, con Ramiro de Maeztu, que ha estado aquí con nosotros estas dos horitas, don Manuel Bailina. Y bueno, son dos horas, tenemos la lengua un poquito seca, y para eso, qué mejor que, no sé, pues nada, un primer cóctel de estreno, Domi. Una cosita así, un poquito refrescante, además para esta hora viene muy, muy, muy bien, un poquito digestiva, un poquito de aperitivo, te puedes oír. Y vamos a hacer, vamos a empezar con el agua de la sastrería, que está, o sea, un cóctel de referencia de la casa. Un cóctel agua de la sastrería. Un cóctel de referencia de la casa. O sea, que cuando llegan a la sastrería, oye, un vasito de agua. No es el vasito de agua que conocemos todos. Y agua de la sastrería, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Pues mira, es el agua de la sastrería, es una elaboración que yo cuando lo preparo, la gente, me gusta cuando la gente se recrea. Entonces lleva un poquito de licor de mandarina, un poquito de cuantrón, rico, esto un poquito de no mucho alcohol, un poquito de cava, muy importante. O champán, sí. No, cava, ya entrando cava. Las navidades un o poquito, cava. Ya desde octubre. Estamos aquí, ¿no? Y luego un poquito de zumo de naranja natural, todo ello con hielo picadito, como si fuera un sorbete, y la verdad es que es muy digestivo. Y a la vez de ser muy digestivo, también es un combinado que entra muy bien para una copa, para empezar bien la noche. Muy bien. Esas copas de la sastrería, que como bien sabemos, son hechas a medida. A medida. No es una copa cualquiera. Toma que te pongo esto y tal. Y todo eso en su coctelera, Domin, con el protocolo de maestro coctelero. Y luego todo ello aderezado, pues eso, en una copita de balón, adornada con un poquito de azuquita por arriba. Fruta del tiempo para decorar, muy importante, siempre hay que trabajar. Bueno, fruta del tiempo, castañas le vamos a meter ahora ya casi. Pues habrá que hacer un cóctel de castañas. Vale, habrá que innovar. Pues ahí queda, deberes, el cóctel de castañas. Deberes para hacerlo. Muy bien, pues incluiremos en nuestra página de Facebook, el unicornio, la única FM en Facebook, puntualmente cada programa, la receta del cóctel de Domin, de la sastrería, y nosotros vamos a ir a probarlo. Ya, inmediatamente. Gracias, Domin. Nos vamos con un poquito de ritmo para dárselo y acoplarlo. Muchas a la gracias coctelera. A vosotros por darme el placer de estar aquí con vosotros y compartir este momento que ha sido súper agradable y muy ameno, de verdad. A ti, Domin, muchas gracias por estrenarte aquí. El jueves que viene, más. Necesitamos ese agua de la sastrería después de cómo nos hemos puesto a bailar aquí encima de la mesa, subiendo por el techo, y ha llegado la hora de la despedida. Gracias, gracias, gracias, gracias Domin por ese coctelito estupendo para arrancar el otoño. Gracias Ramiro por la gran visita, que espero que no sea la primera que repitamos. Cuando quieras. Muchísimas gracias Rami. Don Manuel Bailina, muchísimas gracias por su asesoramiento lingüístico, ya que está delante mía. Delante de ti. Vale. Gracias al gran oído de David Vara. Gracias en las labores Gestiones Imposibles de producción de Patricia de Solís. Gracias por esas fotocopias rápidas a mi becaria preferida, Patricia Aldeguer. Y gracias a todos ustedes. Les ha locutado Pachi Aldeguer. Esto ha sido El Unicornio, todos los jueves de 8 de la tarde a 10 de la noche, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. El Unicornio. Hasta la próxima caricatura.